futbolista. Sí, pero vamos a dejar por un rato la Liga Nacional y nos vamos a meter de vuelta en la Liga Argentina con algo que nos quedó pendiente ayer, ¿no? Hablar con Susana Frontini del Club del Progreso, ¿no? Sí, a mí me gustaría también poder hablar, sé que lo están tratando de hacer y de ayer que no podemos, hablar con alguien de la Asociación de Clubes y con alguien de la Confederación Argentina. Las dos entidades sacaron comunicados y la verdad que fueron bastante fuertes los dos comunicados, y en el medio de dos clubes, y nosotros no estamos emitiendo un juicio de valor sobre lo que están haciendo los clubes o lo que están pidiendo los clubes. Y ayer habló Cristian Levián por Sportivo América de Rosario, y ahora vamos a hablar con Susana. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola, buen día a toda la audiencia. Parece que yo no estoy escuchando nada, ¿Qué no escuchás? ¿Lo que dije yo o no escuchaste? Exacto, vos no te escucho, me cuesta mucho. Bueno, pero ahora me estás escuchando. Ahí, esa parte sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, Susana, contanos un poquito cómo desde la presidencia del Club del Progreso, cómo ves la situación, cómo la vivís. Ya tuvimos contacto con vos cuando nos contaste las intenciones, la alianza, el hecho de jugar la Liga Argentina. Y encontrarse ahora tanto del Progreso como Sportivo América en esta situación de no saber bien en qué va a terminar todo esto, ¿no? Bueno, mira, te repito que te escuché cortado, pero imagino por dónde viene la pregunta. La situación nuestra es muy parecida, como decirte, igual a la de Sportivo América. Cuando allá por el mes de junio, julio, el Progreso anuncia que va a jugar en Argentina, que yo hablé con vos por un comunicado que había salido. Exacto. La duda se generaba porque no estaba consolidada la alianza con otro equipo de la liga. Al día de hoy, los dos equipos tenemos las alianzas firmadas, o sea que no debería haber ningún problema. Pero parece que la cosa no termina y acá hay otro juego de intereses en el que hay dos clubes que podrían potenciar el básquet en sus localidades y en sus zonas, y por vecindades no lo podemos terminar de disfrutar. Santi, Susana, ¿y por dónde crees que viene la cuestión, no, de esta imposibilidad, esta marcha atrás a 15, 16 días de lo que debería ser el debut, no, del equipo en Liga Argentina? Yo no veo el marcha atrás porque estaba claro, con una alianza ambos equipos podíamos jugar la liga, y de eso ustedes son testigos, ¿lo recuerdan? Sí, sí. Bueno, entonces, no puede la Confederación el 19 de septiembre venimos a decir que no nos autoriza, cuando ya los equipos asumimos costos y responsabilidades. Si no, tal como lo dijo Levián, alguien se va a tener que hacer cargo de los daños y perjuicios que le están ocasionando a ambas instituciones. Claro, además de la inversión, está también la ayuda y habilitación municipal que ustedes tuvieron para volver a una máxima competencia como esta de la Liga Argentina. Hay jugadores con contrato, no es sencillo volver hacia atrás. Digo, en el hipotético caso de que se decida que ni del Progreso ni Sportivo América no jueguen esto que ya está firmado, ¿no? Claro, ya está firmado. Es decir, no nos perjudicaría solo a nosotros. O sea que tendrían que jugar Villamitre y la Cantatrelo, porque no aceptarían nuestras alianzas. O también perjudicamos a esos clubes perdiendo su plaza. Es decir, el daño que van a hacer no tiene límites. ¿Y qué pudiste hablar con la gente de la Asociación de Clubes con respecto a este tema? ¿Qué pudiste hablar? Ayer nos contaban que ustedes estaban trabajando con abogados para resolver este tema. Bueno, ¿qué pudiste conversar con la gente de la Liga Argentina, del ADC? Bueno, la ADC nos ha dado su respaldo total y absoluto. Mi situación es un poco particular, porque yo siento que mi voz no es escuchada, al menos acá en Río Negro, por mi condición de mujer. De hecho, es una situación que se ve, ¿no? No se ha visto jugar en Río Negro el seleccionado femenino, no ha ido al argentino algunos seleccionados femeninos. Es decir, esa es la situación que estamos viviendo, que a veces uno piensa que por suerte el destino, no se puso el recurso para eso, pero resulta que para masculino siempre hay y para femenino es casi en los recursos. Yo lo he venido sintiendo y bueno, la ADC me ha dado su respaldo y de ahí que salió comunicado anoche, ¿no? Es increíble, ¿no? Esto que estás mencionando de esta discriminación de género, ¿no? Estando en el siglo XXI, en 2018. Sí, la verdad es que sí. A mí me lo han dicho en charlas internas, me lo han dicho en algunas comunicaciones, que me tengo que dedicar a mi profesión, que me tengo que dedicar a mis hijos, que hay mujeres que así lo hacen, que debería imitarlas. Pero bueno, al principio yo lo tomaba como comentarios al pasar y ahora me estoy dando cuenta de que no. Entonces se están dando los casos de algo de último momento, queriendo hacer favores y tapando el sol con las manos. Pero en Río Negro sabemos bien cómo viene la cosa. De hecho, yo te pido que busques si se fue, si jugaron al menos el regional. Las chicas creo que 15 o 17 y no hubo recursos para ellas. O sea, una situación muy incómoda cuando en verdad deberían estar pensando que en 16 días recibían a Centro Español, ¿no? Sí, es que, a ver, vos estás hablando en pasado y nosotros no dimos marcha atrás. ¿Y cuál nosotros el 18 de octubre lo recibimos a Centro Español. Perdón que te interrumpa, ¿cuáles son los pasos a seguir? Mira, tal cual lo explicó el abogado de Elena ayer y nuestro abogado también lo explicó. Está trabajando, la persona no llega, quizás ahora se surge la comunicación. La ADC es un ente autónomo que tiene un estatuto que está avalado por la Confederación. Dentro de lo legal nos aceptó jugar a nosotros por medio de dos alianzas. Entonces, la CAR no tiene por qué prohibirle qué equipo va a permitirle o no jugar. Y lo que dice el presidente de la federación nuestra, que nosotros estamos incumpliendo el estatuto de la asociación al caballo, no es verdad, porque uno puede estar afiliado a dos asociaciones, pero la ADC, lo dice el estatuto 4, el inciso de la confederación, no afilia ni desafilia instituciones, sino que las congrega en pos de los torneos profesionales. Entonces no estamos incumpliendo el estatuto, ¿me entendés? Claro. Acá hay un juego de palabras, intentan confundir a la gente, están dañando la institución y de ese daño alguien se va a tener que ocupar y no van a ser los socios del Club de Progreso, eso te lo puedo asegurar, porque yo voy a defender a los socios, sobre todo a los niños, hasta las últimas consecuencias. Pero bueno, alguien va a tener que hacerse responsable de esta situación que estamos pasando. Bueno, Susana, seguiremos de cerca. No sé si tenés alguna pregunta más, Santi, para ella, pero si no, le agradecemos el tiempo. Sí, no, fue claro en su concepto y bueno, veremos cómo se desarrolla todo de ahora en más, porque esto tiene que tener un corte, me imagino. Y mira, a mí me resulta muy feo, me suena muy feo las declaraciones en los medios de está esperando a la Confederación que lleguen para tomar determinaciones. Eso es una amenaza. Eso no debe existir hoy en el Estado de Derecho en la Argentina. Es decir, ¿cómo nos van a venir a amenazar? Si hicimos y dimos todos los pasos que decían los estatutos. Ahora, que en el 9 de julio se han dicho, no nos jugamos de ninguna manera porque no se nos ocurre, entonces, pero no. Hicieron otra cosa. Y ustedes son testigos de eso. La verdad que ahora uno no puede volver marcha atrás porque tiene un montón de compromisos asumidos y porque no incumplimos ninguno de los estatutos. Ninguno. Es decir, la asociación Alto Valle fomenta el amateurismo, pero, a ver, tiene muchos equipos jugando en el terreno federal. ¿Cómo es la cosa? Los mismos periodistas acá lo han preguntado y no lo pueden explicar. Entonces, logran división, logran discusión entre las instituciones, y la realidad es que esto le hace daño a todos. y los equipos que están jugando el federal en la zona no pueden jugar con nosotros un partido amistoso. ¿A vos te parece? ¿Qué ganan con eso? No, ojalá que todo tenga una solución. Hay una cuestión política seguro en el medio. Ojalá que por el bien de la competencia puedan estar y por el esfuerzo que han hecho. Te mandamos un beso muy grande, un saludo enorme y ojalá puedas solucionar todo el tema este y poder competir. Bueno, yo no escuché nada lo que me dijiste, pero bueno, les mando un saludo y gracias por ocuparse de este asunto. Justamente eso, era un saludo. Te mandamos un beso, Susana.